El payaso plin plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achís. El payaso plin plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achís.